Atender, atender, vamos a contar la historia. ¿Qué pasó una vez? La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la... ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! Hola. Estamos de vuelta en la Caja Habladora 90.7 FM. Santa Lucía, Canelones, América, etcétera, del Sur y, bueno, sí, también ese, etcétera. Bueno, ¿quién estamos hoy en la Caja Habladora? El Maite, Carmela, Felipe, en los controles, Felipe, Luciano, y Magda y Claudia. Hola. Somos espectadoras. Claro. Bueno, yo tengo un comunicado hoy. Perdón, perdón. ¿Qué pacho? Es que estaba saliendo un eco. Ah, bueno. Tengo un comunicado. ¿Saben que hoy es el Día Internacional de... de los guardaparques? Claro, y sí. Y acá tengo algo que... del Día Internacional de los guardabosques o parques. Un guardaforestal o guardabosques tiene como rol principal contribuir a la protección y conservación de áreas naturales, bosques, parques nacionales y estadales, y la preservación de la flora y fauna. El 31 de julio se celebra el Día Mundial de los Guardaforestales para homenajear la labor de los guardas forestales o guardabosques comprometidos con el cuidado de los bosques, áreas protegidas, parques nacionales y estatales. Bueno, esa fue mi información sobre los guardabosques o parques. Ah, bueno. Y estamos por terminar el mes. Y ya se viene el día del niño. Del niño. Sí. No, a pesar de Navidad, de nuestro cumpleaños, de los Reyes Magos. Sí. Bueno. Espero yo también. Porque me quiero ir a pasear con mis regalos. Ah. Acá tengo los regalos, los llevo paseando. Bueno, ahora vamos a una musiquita. Y creo que después de la música vamos con el entrevistado. ¿Vamos con el entrevistado? Sí, puede ser. Bueno, viene el entrevistado misterioso. Chan, chan, chan, chan. Bueno, vamos, vamos. Chan, chan, chan. Liki liki liki la, liki liki liki la, lá vem o seu China na ponta do pé. Liki liki liki liki liki liki la, 10 pães, 20 pratos, banana e café. Liki liki liki liki liki liki la, lá vem o seu China na ponta do pé. Liki liki liki liki liki liki la, 10 pães, 20 pratos, banana e café. Liki liki liki liki liki liki la. China na ponta do pé. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Dez pães, vinte pratos, banana e café. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Lá vem o seu China na pontinha do pé. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Dez pães, vinte pratos, banana e café. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Chinês come somente uma vez por mês. Não vai mais a Xangai buscar a butterfly. E aqui seu China na ponta do pé. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. seu chinão na ponta do pé. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Tações, 20 pratos, banana e café. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Entrevistamos a alguien misterioso que se llama. Le vamos a dar una. Le vamos a dar una pista. Bueno, ya está, ya le dio la pista. Y mi primo. Ah, y el primo es Felipe también. Ah, yo después también, después del. Claro. Después de la entrevista tengo un cuentito para decir. Leer. ¿Y cómo se llama el entrevistado? Porque no dijimos, se llama Esteban. Van, van, van, van. Y bueno, ¿qué es? Guarda. Parque. Parques y bosques, no sé. Bueno, ese fue un bueno, esa es llamada. Bueno, ¿qué se siente ser un guardaparques? Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, primero decir que muchas gracias por llamarme. Los escucho todos los sábados, me encanta el programa. Los escuchamos con Francesco y Gaby. La parte que más nos gustan es la de los chistes. Yo tengo una pregunta. Bueno, lo que se siente ser guardaparque... Y es como una responsabilidad muy grande que llevamos, porque bueno, intentamos cuidar algunos lugares que son importantes para toda la humanidad, y animalitos también, y también hacer pila de actividades. A mí una de las actividades que más me gustan es las actividades con los chicos, que hemos hecho algunas actividades en Santa Lucía, con las escuelas. ¿Te acordás cuando...? Con Carmelita un día fuimos a... hicimos algo en el parque, ¿no? Con mi clase. Exacto. Con los humedales, hablamos de la importancia de los humedales. Hicimos reconocimiento de flora nativa, de animalitos nativos también. Pero bueno, volviendo a la pregunta, se siente muy bien ser guardaparque. Y... la verdad que bueno, fue una elección que tomé. Y en este momento no estoy trabajando de ello, pero intento llevarlo a cabo. Porque también todos tenemos una parte de guardaparque. Yo sé que los chicos que integran el programa hacen mucho por el ambiente. Sí. Bueno, sí. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tuviste que estudiar para hacer guardaparques? Bueno, lo que tuve que estudiar fue primero terminar el liceo. Y después hay una UTU en Piriápolis, que es, se llama UTU Arrayanes, que está muy bueno, que se brindan pila de cursos. Este curso se llama Conservación de los Recursos Naturales, y te habilita a trabajar en las áreas protegidas de guardaparque. Bueno, okay. Yo, por lástima, no he tenido la oportunidad de trabajar dentro de un área, pero sí he hecho actividades de conservación. Pero es eso, en la UTU Arrayanes se dicta ese curso, que es de un año, y después podés seguir adelante, que hay una tecnicatura que está muy buena, que también es de conservación de los recursos naturales. Y bueno, el curso tiene partes teóricas y partes prácticas. Tiene un montón de materias vinculadas al área, como biología, también aprender a utilizar herramientas, manuales. Y después la parte más práctica se hace en el Cerro de Pan de Azúcar, que no sé si lo conocen. Sí, ¿lo conocen? Sí, sí, sí. No he ido, pero... Yo tampoco he ido. Yo tampoco he ido, pero... Bueno, lo he visto de lejos. Ahí hacíamos la parte más práctica. Hacíamos senderos para que las personas puedan visitar. Hacíamos mantenimiento del lugar. Trabajábamos con los animales de la reserva. Ok. ¿Y qué animales tipo? ¿Con qué animales trabajaste de la reserva? Y bueno, ahí hay un montón de animales. Con unos animales que hicimos unas actividades y aprendimos un poco de ellos, fue un ave que nosotros le decimos los caranchos, que el nombre científico es Caracara plancus, que estuvo muy buena la experiencia porque aprendimos las diferentes coloraciones de sus picos, qué edades tenían, cómo estaban anímicamente, aprendimos su alimentación, la importancia que tienen esas aves para las áreas protegidas, son muy importantes en la zona costera porque son los encargados de comerse los animalitos muertos. También el proyecto final que hicimos, porque el curso te pide un proyecto final. Nosotros lo hicimos referido a las sierras de Rocha. Trabajamos mucho con el margay, que es el nombre que le decimos. El nombre científico es, si no lo recuerdo mal, Leopardo Wedi, que también es un bichito súper importante para Uruguay, que lamentablemente lo tenemos en la lista roja, así que hay que cuidarlo. Y bueno, ahí en las sierras de Rocha estuvimos haciendo actividades para reinsertarlo, para cuidarlo, vimos su alimentación, vimos que ese bichito, cuando está el margay dentro de un área, le decimos que es un bioindicador. Eso significa que el ambiente donde se encuentra él está muy bien cuidado. No se encuentra en cualquier lugar. Entonces, donde se encuentra el margay es porque hay una rica biodiversidad. Para hacer guardaparque tenés que saber los nombres de los animales y de las plantas y si son venenosas o no. Sí, es importante. No de todas porque es súper difícil, pero bueno, es pero importante de algunas. Saber. ¿Cómo? De algunas. Sí, claro, de algunas. Y eso que me decís, Carmela, de saber qué es venenoso y qué no, para los guardaparques es súper importante, porque nosotros siempre estamos haciendo actividades en la naturaleza y con personas. Entonces, es importante saberlo. Por ejemplo, nosotros tenemos víboras que son venenosas, que son ponzoñosas, como le decimos nosotros. Entonces, es importante identificarlas y saber si tenemos alguna mordida, dónde ir, por ejemplo, o si hay alguna ingesta, si comemos alguna planta que es venenosa, dónde recurrir también. Por suerte acá en Uruguay tenemos suerofídico para las víboras, que bueno, es lo que se recomienda. Si nos muerde una serpiente, intentar identificarla, ir al primer centro de salud para que la puedan tratar esa mordedura. Lo que recomiendan es no hacer torniquetes, no chupar la mordida, sino simplemente quedarse tranquilo, intentar que el corazón no se nos agite, que eso va a ser casi imposible, porque debe ser muy difícil que te muerda un bichito de eso, y no ponerse nervioso, pero bueno, quedarse lo más tranquilo posible e ir al centro de salud más cercano que tengamos. Y bueno, los guardaparques hacemos muchas actividades. Hacemos actividades de conservación de los recursos, eso puede ser control de especies exóticas, por ejemplo. Hacemos también plantación de especies nativas. Podemos hacer también actividades con centros educativos, que como les dije hace un ratito, eso es lo que más me gusta a mí. Hacemos también monitoreo del área, cómo está el área, cómo está la calidad del suelo, cómo está la calidad del agua, cómo estamos con el monte nativo, la absorción. Hacemos a veces cuenteo de aves. También intentamos hacer actividades con cazadores y personas que talan los árboles, intentar explicarle qué se puede hacer y qué no. Bueno, esas fueron las actividades que Luciano hizo la pregunta, ¿qué actividades hacen? Porque estaba el micrófono bajo y por suerte Carmen se dio cuenta. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Porque si no pasamos a una música. ¿No? No. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por recordar este día tan importante para mí. Y yo creo que es importante para todos. Gracias por llamarme. Y bueno, sigan así con ese programa que está re lindo y nos entretienen todas las mañanas de los sábados. Bueno. Francesco les manda un beso acá. Feliz día. Franchu, manda un beso. Chao, Franchu. Chao, Fran. Beso para la caja habladora. Un beso para la caja habladora. Un día va a ir de invitado, Francesco. Dale. A la caja habladora. Un chiste. Bueno, gracias. Chao. Chau. Bueno, y ahora vamos con ser Sagitario. Ser Sagitario. Sagitario. Você é metade gente, metade cavalo. Cruza o planetário, cavalga elegância, cabeça em pé de guerra, mansa nas mãos, arco e flecha. Meu coração aguarda e acompanha seu itinerário até o fim do ano, ser de Sagitário. itinerar. Até o fim do ano ser de Sagitário. Você metade gente, metade cavalo. Até o fim do ano ser de Sagitário. Bueno, y ahora vamos a contar una historia. En realidad es una historia real que la van a contar Luciano y Carmela. Y ahora Felipe se vino para acá y Carmela se fue para allá. Pasamos a, seguimos, vamos a resolver algo del cuento y vamos a una música y cuando estemos pronto volvemos. Okay, vamos a Cancao de Falsa Tartaruga. Si quieren encontrar esa canción, pueden ir a YouTube. Bueno, ahora vamos a leer sobre Félix Rodríguez de la Fuente. El niño que jugaba con los animales y consiguió que el mundo entero amase la naturaleza. El día que el pequeño... España, 14 de marzo de 1928. Ahí nació, y acá. Y 14 de marzo. ¿Qué? El mismo día que nació. 14 de marzo de 1980. Pero el año no. 13 de marzo nació Esteban, el entrevistado. Un día. ¡Ah! Bueno, el día que el pequeño Félix vio como un halcón capturaba un pato, supo enseguida lo que quería hacer el resto de su vida. Su padre no era partidario de mandar a los niños al colegio demasiado pronto, así que hasta los 10 años Félix pudo disfrutar jugando en plena naturaleza y conociendo a sus habitantes. Todo cambió cuando después lo enviaron a un internado y aunque fue muy infeliz, estudió medicina y trabajó unos años como dentista para contestar a su a su padre. Pero en cuanto este murió, decidió dedicarse de pleno a su pasión. Un día le hicieron una entrevista de 5 minutos en la tele, a la que se presentó con un halcón y habló con tanta pasión que se recibieron un montón de cartas pidiendo que volviera. Entonces le dieron una sección fija, después su propio... Entonces le dieron una sección fija, después su propio programa, más tarde una serie de documentales sobre la fauna española, luego otra sobre la fauna mundial. Cada vez tenía más y más éxito. Su serie más famosa, El hombre y la tierra. Triunfó en muchos países y ganó muchísimos premios. Nadie se acercaba tanto a los animales como él. Por ejemplo, para estudiar a los lobos, crió a varios hasta que estos lo consideraron el jefe de la manada. Félix estaba convencido de que los humanos, sin rechazar los avances, tenían que volver a vivir como en la prehistoria, en poblaciones de menos de 500 personas y en comunión con la naturaleza, es decir, como en su propia infancia. Un accidente de helicóptero acabó con su vida mientras preparaba nuevos programas. Al mayor fan de los halcones le aterrorizaba volar, y antes de subir a aquel aparato dijo misteriosamente: "Hoy es un gran día para morir". En teoría predijo su muerte. Sí, su muerte, da miedo también. No, quiso hacer algo, no lo habrá querido hacer. No creo, la verdad, no sé. Dijo. Bueno, no sé, la verdad. Bueno, no importa. Feliz mundo, feliz arcoíris. Bueno, vamos a una música y pasamos la receta. Y después de la receta, vamos a las chistes y adivinanzas. Bueno, vamos con Licao de Baiao. Thank you. Esperen, que se trancó la compu. Y bueno, tengo un problemita. Problemilla. Problemitis. Problemotos. Hola. Hola. Hola. Hoy, Carolina. Ya va, ya voy. Ya es tiempo, ya es hora de las mesitas de la casa, la verdad. ¡Ros! Arroz. Bueno, hola, soy Pepito y en este caso voy a decir una receta. Tengo cabeza de mandarina. Sí, también eso. Bueno, y voy a estar muy a menudo acá, o sea que me van a escuchar varias veces. ¿Qué? Sí, me van a escuchar varias veces. Hasta que te coma. ¡Qué malo! ¡Ay, ayúdame! Bueno, ya te voy a pelar. No me llegues a pelar. Bueno. ¡Ay! Te saqué una partecita. Bueno, tengo dudas que no me saqué más partes. Bueno, ahora voy a decir helado casero de banana. Cortamos los plátanos. Perdón. Las bananas en rebanadas y los rociamos con jugo de limón para que no se pongan negros. Colocamos las rebanadas de plátano en un recipiente separado, las capas con filo para que no se peguen. Y lo llevamos al congelador con mínimo por 3 horas. En realidad, cuando tengo plátanos algo maduros. ¡Nada! Bananas. Yo, en realidad, cuando tengo bananas algo maduros. Para que te pueda comer. Y parece que no llegaremos a comerlo todo antes que se estropeen los congelo y cuando... Vos no vas a comer nada, yo te voy a comer. No, déjame, no me vas a comer. No apetece ni helado, ya los tengo listos. Y perdóname que ya me salieron patitas y me voy a salir corriendo. Bueno, goodbye. ¡Ay, vuelve aquí! Ya te agarré. No me agarraste, mentirosa. Bueno, terminamos con las recetas. ¿Qué receta? Ah, no, tengo una de fainá. Bueno. No, bueno, goodbye. Fainá licuado. 2 tazas de leche, 2 tazas de huevos, un poco de aceite, royal, o sea, una cuchara de royal, una cucharada de sal, pimienta si se quiere, 1 taza y media de harina, licuar todo en la licuadora y poner ensadera. Licuar todo en la licuadora. Licuar todo en la licuadora. Uy, uy. Ok. De verdad, te voy a aplastar. No, mamá, ahora vamos con el país de las maravillas. Y vamos a. Y luego vamos con los chistes. O vamos con pelo carpincho mejor. Y ahora me voy a comer un. Yeah. como muy bien dijo Luciano, vamos con los chistes y las adivinanzas. Bueno, ¿puedo empezar yo? Sí. Gracias. Va un gato caminando por un tejado y se encuentra a otro gato. El primer gato le dice al segundo, miau, y el segundo le contesta, wow. El primer gato se extraña y le pregunta, oye, si tú eres un gato, ¿por qué ladras como un perro? A lo que el segundo gato le contesta, porque sé idiomas. Bueno, ahora va Felipe. No muerdo ni ladro, pero ay, perdón. No muerdo ni ladro, pero tengo dientes y la casa guarda. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Será un gato o no? ¿Un perro? No. Ah, no. ¿Qué será, Felipe? ¿Una puerta? No, no tiene dientes. ¡Ah! ¡Una llave! ¡Bien! Bueno, ahora va Carmela. Un gato y un gallo van caminando por la orilla de un río. El gato se cae al agua y grita, ¡me ahogo, me ahogo! A lo que el gallo responde, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Bueno, yo tengo un chiste. En clase de historia le pregunta a Jaimito, ¿qué ocurrió en 1812? Yo qué sé, profesora, ni siquiera había nacido. Bueno, ahora Felipe. Sí. Otra vez. Mamá, te amo. No, también to pronto. También decí, creo que también creo que dice esto, también decíselo a tu papá. Claro, eso. No entiendo. ¿Te ayudo, Feli? Así que bueno, entonces claro. Se está jugando un partido de elefantes contra gusanos cuando quedaban después yo 15 minutos para finalizar. El equipo de los elefantes gana por 15-0. El equipo de los elefantes gana 15-0. Claro. Ay, claro, sí son elefantes. Sí. En ese momento, desde el banquillo de los gusanos pide al árbitro un cambio y sale el 100 pies. Es un fabuloso jugador y desde que sale mete un gol detrás de otro hasta que acaba el partido con la victoria de los gusanos por 20-15. Al retirarse a los vestuarios, el capitán de los elefantes preguntaba al capitán de los gusanos, ¿por qué lo han sacado a jugar tan tarde? Porque estaba atándose todas las botas. Ah. Y claro. Porque no. Bueno, Felipe, ¿encontraste otro? Yo sí. Bueno, y después yo. Un día Jaimito le dice a su papá, papá, papá, ¿puedo ir al cine? Sí, Jaimito, pero no entres. Es el que vi hoy, pero no. Qué mal padre. Ah, tengo otro. Uno. Bueno, otro. Jaimito le dice a su padre: papá, papá, tengo una noticia buena y otra mala. Primero la buena, que he aprobado todas, o sea, las materias, ¿no? Y la mala, que es mentira. Oh. Yo te puedo decir otro, o tengo uno. ¿Quién es la persona que más se ríe? El barrendero, porque siempre va riendo. ¿Entienden? Sí. Barriendo. ¿Quién va? ¿En qué idioma le habla una tortuga a su hijo tortuguita? En tortugués. Una señora está en la puerta de su casa con su gato. Pasa un señor y le dice, y le pregunta: ¿araña? Y la señora le contesta: no, gato. Muy bien. Bueno, qué tengo gracioso. Otro. Una señora va a la peluquería y está cerrada. Va otra y también está cerrada. Y la tercera cerrada. ¿Cómo se llama la película? Ah, te rizas como puedas. Te rizas. No, ni yo lo entiendo. Ah, bueno. ¿Cuáles son las tres letras que asustan a los ladrones? T, V y O. Te veo. Te veo. Espera. Va a decir que no. ¿Cuál es el animal que más dientes tiene? ¿El tiburón? El... ¿Qué es eso? El dinosaurio. ¿Cuál es el? ¿Se rinden? Sí. El ratoncito Pérez. Ah. Bueno, ay, yo tengo... Espera, no. Espera, no. Que yo no he ido a cerrar. Sí, dale. La profesora... Después yo. Le dice a Jaimito: Jaimito, dime todas las formas verbales del verbo nadar. Y Jaimito dice, gritando: yo nado, tú nadas. La profesora le dice: más bajito, Jaimito. Y Jaimito contesta: yo buceo, tú buceas. Ahora vos, Carmen. Voy a hacer una adivinanza ahora. Espuma y no es animal. Vuela y flota, ¿qué será? Es puma y no es animal. ¡Un puma! Es puma y no es animal. Ah. Vuela y flota, ¿qué será? Ah, ya sé, la cosa esa que tiene... ¡Es Puma Plus! ¿Qué? ¿La burbuja? No. No. No, me rindo. ¿Vos? También. ¿Feli? También. Bueno, la espuma. Espuma. Capitán. Hay 10 barcos que vienen hacia nosotros. Una flota, no, flotan 10. Bueno, ahora nos vamos yendo porque ya se nos hizo un poco tarde.